programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. Llegó la hora. Disfrute con nosotros los siguientes 60 minutos. Turismo, salud, artes, ciudadanía, emprendimiento y mucho más. Juntémonos en la casa. Con ustedes su anfitriona, Beatriz Fuentes Díaz. Buenos días, amigas, amigos. Bienvenidas y bienvenidos a Juntémonos en la Casa, esta edición de lunes 23 de febrero y nuestro programa número 33 ya. Bueno, Quito nos sorprende mañana, ¿cierto? Ahora pues con una ligera llovizna, pues nos despertamos, ¿no? En esta maravillosa ciudad de Quito, capital de la República del Ecuador y por supuesto también capital iberoamericana de cultura. Un saludo desde Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, amigas, amigos, muy buenos días. Buenos días, Andrés Viracocha, quien coopera desde los controles. Son las 9:00 a.m. en punto. Y para este día, lunes 23 de febrero, pues tendremos, como siempre, nuestra música que pues nos conmueve, nos alegra, nos hace reflexionar en muchos de los casos. Y pues voces como la de Diego Torres, doña Carla Canora, ecuatorianísima, Carlos Vives, Gabriela Villalba, otra de las ecuatorianas importantes, Sergio Sacoto, cómo no, y mucho, mucho más. Bueno, el día de hoy nos va a acompañar en nuestros estudios Wilson Pico, uno de los bailarines, uno de los dramaturgos importantes que tiene nuestro país, con una trayectoria realmente impecable. Y con él vamos a hablar precisamente pues de este trío de personajes femeninos bajo el nombre de los Materiales de la Ira y del Amor, pues que va a presentar, que va a bailar nuevamente, ¿no? Wilson Pico en el mes de marzo, el 5, el 6, el 7 de marzo, en la Sala Mariana de Jesús de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Desde ya agradecemos a Wilson su tiempo y va a ser un placer ciertamente tenerlo acá en nuestro programa. Bien, 9:03 a.m. y nosotros iniciamos entonces el programa del día de hoy con música como acostumbramos a hacerlo cada mañana. Diego Torres y Color de Esperanza, como una invitación ciertamente a que renovemos esos votos de confianza, de esperanza, a lo mejor, ¿no?, tejiendo estos valores, tejiendo estas, ¿qué diría yo?, estos hilos que ciertamente son como de oro en la vida, podamos tener días mejores también, momentos mejores. Color de Esperanza para todas y todos ustedes. Con ello les decimos muy buenos días y bienvenidos nuevamente. Sé que hay en tus ojos con solo mirar que estás cansado de andar y de andar y camina girando siempre en un lugar. Sé que las ventanas se pueden abrir, cambiar el aire depende de ti, te ayudará, vale la pena una vez más. Saber que se puede, querer que se pueda, quitarse los miedos, sacarlos afuera. Color esperanza, tentar al futuro con el corazón. Es mejor perder De la mañana con 10 minutos, amigas, amigos. Nuestra invitación permanente a ser parte de los eventos, de las actividades de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. La exposición Transeúntes de Carlos Revelo en la sala Eduardo Kigma y Osvaldo Guayasamín estará en exhibición hasta el día jueves 5 de marzo. Atención al público de día martes a sábado de 9 a 16 horas. Igualmente, amigas, amigos, queremos recordarles nuestra invitación para visitar la muestra etnográfica Pueblos Ancestrales del Ecuador en el Museo de Etnografía, igualmente de martes a sábado de 9 a 16 horas. El ingreso es por la Biblioteca Nacional Eugenio Espejo. Y miren ustedes, pues tenemos algunas actividades que compartir con ustedes. Y les decía que pues para el día 4, 5 y 6 de marzo, se estrena, ¿no? O se reestrena, diríamos así, nuevamente la obra de Wilson Pico. Y este fabuloso bailarín ecuatoriano que, pues, la verdad es que en 1975 estrenó ya algunas danzas, cuatro danzas específicamente, dos de ellas, La Beata y Mujer. Hasta el día de hoy continúan en su repertorio obras con las que ha viajado alrededor del mundo. Y en el mes de marzo, Wilson Pico retomará precisamente estas obras en la Sala Mariana de Jesús. Más tarde, unos minutos más, estará Wilson Pico con nosotros para hablarnos de su obra y precisamente de este reestreno. 9 de la mañana con 10 minutos, amigas, amigos, Carla Canora, pues artista, cantante, intérprete ecuatoriana, nos acompaña esta mañana y el tema es Seré una mujer. aceptar. Es que solo pensarte en otra piel me hace mal. Caigo y qué difícil luchar. Cuando amas con todo y has dado la vida por él, te llevaste contigo mis ganas de amar. Solo queda aceptar, seré una mujer, aunque duela sin él. Cuando venga el recuerdo, lo ignoraré. Seré una mujer, aunque duela perder, aunque extrañe tus besos. Dejarme llevar, caigo y no lo puedo aceptar. Y me miro al espejo y decido que esto debe acabar. Te llevaste contigo mis ganas de amar, solo queda aceptar. Seré una mujer, aunque duela sin él. Cuando venga el recuerdo, lo ignoraré. Seré una mujer, aunque duela perder, aunque extrañe tus besos, me levantaré. Nueve de la mañana con 15 minutos, amigas y amigos, y seguimos con más de Juntémonos en la Casa. Está ya con nosotros Fernando Cobo, él viene pues con a comentarnos, a informarnos sobre dos propuestas importantes para la comunidad cultural de nuestra ciudad, de nuestro país, y se trata, el uno es Escenario Joven, es la primera propuesta, y la otra, Cine en los Barrios. Quiero agradecer a Fernando por estar con nosotros esta mañana. Buenos días, Fernando, bienvenido y muchas gracias por acoger esta invitación. Muchísimas gracias, Beatriz, y un saludo a toda la radio escucha que sigue pues tu programa día a día. Bien, hablemos de estas dos propuestas, Fernando. La una, Escenario Joven, y la otra, Cine en los Barrios. Sin duda, nuestros amigas, amigos oyentes están interesados en saber de qué se trata. Comencemos por Cine en los Barrios, que sin duda, pues, recuerdas tú, hace los años 60, en los años 70, una de las formas, pues, precisamente de reunión, de distracción, por qué no decirlo, era el cine, y se las hacía en una calle, con un proyector apenas, con un escenario, entre comillas, improvisados, ¿no? Pero ahí estaba la vecindad, ahí estaba la alegría, y pues la curiosidad de ver ese cine que nos traían de otras latitudes. Así es, Beatriz. Como te comentaba tras micrófonos, o sea, la propuesta de la Fundación Teatro Nacional Sucre ha sido el de recuperar primero el espacio que constituye y que constituyó hace mucho tiempo el Cine México. Como muchos amigos recordarán, el Cine México fue un espacio dedicado a la proyección de películas del cine mexicano, y a través de una recuperación del Fonsal y luego lo que constituyó el Instituto Metropolitano de Patrimonio, se recuperó ese espacio que prácticamente estuvo deteriorado por un buen tiempo, y ahora da cabida a la generación de espacios para el disfrute de toda la comunidad, no solamente del sector de Chimbacayas, sino que de todo el distrito metropolitano de Quito. Y es justamente escena, cine en los barrios, esa propuesta que se la va madurando gracias al aporte de embajadas, amigas de asociaciones culturales, es donde se ha logrado fomentar espacios de reflexión a través del cine, que son prácticamente películas no comerciales, pero películas ganadoras de distintos festivales. Bien, en este proyecto, pues sin duda alguna, están involucrados muchos gestores, muchos actores culturales. Háblanos de ellos. Sí, aparte de las embajadas, sus organizaciones culturales, también hay otros frentes, como en este caso la Asociación Humboldt, que ha permitido pues que durante este mes de febrero se puedan realizar proyecciones a manera de ciclo. Realizamos las proyecciones de cine en el barrio todos los días jueves a partir de las 7 de la noche. Entonces, cada jueves, cada día hay una película diferente, pero que viene gracias al aporte de la Asociación Humboldt. ¿Cuál ha sido la convocatoria? ¿Ustedes están satisfechos con lo que han logrado hasta este momento de cine en los barrios? Estamos abocados a golpear puertas también, porque si bien es cierto, es un espacio gratuito y de pronto como que la gente no valora cuando algo es gratuito, ¿no? Pero de todas maneras tenemos el aporte de instituciones educativas también cercanas al Teatro México, que han hecho suya también esta propuesta, esta participación, además de la comunidad también del sector de Chimbacaya y también varias público que viene de diferentes partes de la ciudad. Las 9 de la mañana con 20 minutos, amigas, amigos, y esta mañana nos acompaña Fernando Cobo, que viene precisamente a hablarnos de estas dos iniciativas importantes para nuestra ciudad: Cine en los Barrios y pues Escenario Joven. ¿En qué consiste Escenario Joven, Fernando? Bien, Beatriz, otro de los proyectos importantes que lo trabajamos desde la Fundación Teatro Nacional Sucre es el de fomentar espacios, como te decía anteriormente, de reflexión, de discusión, de análisis a través de las diferentes manifestaciones artísticas. En este caso, Escenario Joven da cabida a propuestas de muchos gestores culturales, artistas locales, artistas muchas veces internacionales, que realizan una serie de presentaciones cuyo público objetivo son estudiantes de escuelas, estudiantes de colegio, público adulto, adultos mayores. Y básicamente lo que pretendemos a través de estas funciones, de estas presentaciones de teatro, de danza o de música, es el de motivar al público a que visite los teatros. Tenemos en el Distrito Metropolitano de Quito hermosos espacios, hay una variada agenda cultural que cada espacio presenta, y que el público sepa valorar sepa valorar cuando algún momento vaya a algún teatro, pague su taquilla y vea que no es solamente el hecho de la presentación artística, sino que todo esto conlleva un trabajo de hormiga de muchas personas, de un equipo técnico de comunicación, de mercadeo, de todo. Entonces, justamente estos espacios son para que el público valore primeramente el esfuerzo y el trabajo del artista, valore también y conozca los espacios como son los teatros. Bien, sin duda alguna son dos propuestas importantes, como decíamos, para la cultura, para el arte de nuestro país. Sin lugar a dudas hay muchos más proyectos que se darán en el transcurso del año. Y nosotros les deseamos toda la suerte a ustedes y todo el éxito. Y qué bueno, hace algunos años recordarás, Fernando, que se hablaba de Quito, capital iberoamericana de cultura. Yo creo que esa denominación es para siempre, ¿no? Uh-huh. Nuestra capital, nuestro país en general, pues. Pero hablemos de Quito. La verdad es que a tiempo completo, el año completo, la semana completa, tenemos eventos de muy buena calidad en los diferentes escenarios, en los diferentes teatros, y lo que tú señalas es totalmente apreciable, ¿no? La valoración al trabajo no solamente del artista que se sube al escenario, sino también o al escritor o a quien danza, es decir, en sus diferentes manifestaciones del arte. Pues atrás de todo esto hay un equipo, como tú decías, muchas veces como hormiguitas trabajando precisamente para que todo esté en su punto, para que no falle. Hay un equipo de difusión, de promoción, es decir, nos falta pensar un poquito más allá del escenario como tal, sino todo lo que se necesita, cuántas personas están involucradas, cuánta energía, cuánto costo operativo para cada uno de estos eventos. Entonces, amigas, amigos, nuestra invitación de siempre. Asistamos a estos eventos, valoremos a nuestros artistas, valoremos el esfuerzo de estos gestores culturales, y pues iniciativas hay maravillosas como estas que nos comparte Fernando Cobo esta mañana, y nosotros, como siempre, en la agenda del día seguiremos compartiendo con ustedes mucho más. Fernando, mil gracias por estar con nosotros esta mañana. Gracias, Beatriz, y bueno, pues nuevamente les hacemos una invitación a todos los amigos, amigas, a que visiten el Teatro México, ¿sí? Recuerden que estamos con un ciclo de películas de cine alemán, y justamente culminamos este ciclo este día jueves 26 de febrero a las 7 de la noche con la proyección El Parque de los Vidrios Rotos. Y muchísimas gracias, Beatriz, por la invitación. A ustedes. 9 de la mañana con 25 minutos, amigas y amigos, y pues nosotros tenemos algunas invitaciones que hacerles a ustedes. Pero tenemos una noticia de suma importancia que le hemos estado compartiendo en estos días. El Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos rendirá un homenaje a nuestro presidente, escritor ecuatoriano Raúl Pérez Torres, pues con la entrega de la condecoración Medalla de la Amistad. Esto será el día de mañana, martes 24, a las 19 horas. Y El embajador de Cuba, don Jorge Rodríguez Hernández, manifestó que este reconocimiento se debe a sus múltiples muestras de amistad y solidaridad con el pueblo cubano. Con motivo precisamente de este homenaje, de esta condecoración al escritor Raúl Pérez Torres, pues habrá una velada artística Ecuador-Cuba, con la presentación del Ballet Ecuatoriano de Cámara y artistas cubanos. Sin duda alguna es un evento al que todas y todos estamos invitados, amigas y amigos, y para nosotros, quienes hacemos la Casa de la Cultura Ecuatoriana, es realmente un motivo de orgullo que nuestro presidente reciba este homenaje del pueblo cubano. 9 de la mañana con 26 minutos, hacemos una pausa y retornamos. promocionales y publicitarios en Radio CCE. Atento, bro. Si podemos controlar la chikungunya, hoy no nos puede afectar si nos cuidamos. Si nos cuidamos, mamá. Si tienes fiebre y dolor de cabeza, dolor de codos y rodillas, nada te interesa. Hay manchas en la piel, hay dolor muscular. Entonces escúchame lo que vengo a contar. No debes automedicarte, tú debes ser un médico que pueda curarte. Tu salud está en riesgo y no es cosa de risa, es momento de actuar, ponle prisa. Atento, bro, si podemos controlar la chikungunya, hoy no nos puede afectar si nos cuidamos. Radio CCE, terminan los promocionales y publicitarios. Juntémonos en la casa. De lunes a viernes, de 9 a 10 de la mañana, con la conducción de Beatriz Fuentes Díaz. Salud, arte, emprendimiento, ciudadanía, patrimonio y mucho más. Juntémonos en la casa. Por la Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, 940 AM. Nueve de la mañana con 30 minutos, amigas, amigos, y seguimos con más de Juntémonos en la Casa. Y bueno, como es conocido por todas y todos ustedes, los días lunes tenemos un encuentro con el Jardín Botánico de Quito. Ellos, con el auspicio, con el apoyo también del Ministerio del Ambiente, en otros casos con FONAC, es decir, con diferentes instituciones que tiene que ver con la naturaleza, que tiene que ver con el cuidado del planeta, pues hacen este espacio, cooperan con nosotros con este espacio de difusión. Y bien, queremos entonces nosotros decirles a ustedes que esta mañana está con nosotros Jaime Freire para hablar de un tema muy dulce, diría yo. Bienvenido, Jaime, bien, gracias mágico por estar acá. Un tema dulce y mágico, ¿no es cierto? Sí, exactamente. Sí, bueno, buenos días con todos y con todas las personas que nos están escuchando. Yo soy Jaime Freire y bueno, estamos aquí para invitarles a una serie de talleres que estamos iniciando con el Jardín Botánico, en los cuales vamos a conversar sobre el producto símbolo del Ecuador, que es el cacao nacional fino de aroma. Entonces es un tema dulce porque con el cacao hacemos el chocolate, y mágico porque en realidad el cacao tiene una magia y tiene un aspecto místico que realmente nunca podemos dejar de lado. Nuestra amiga Alicia Arias, Jaime, nos decía la semana anterior, por cierto, ella ya está con nosotros también, nos decía que dentro de estos talleres vamos a aprender a catar el chocolate. Sí, vamos a ver, un poco la idea del taller es acercar a la ciudadanía hacia un producto símbolo, hacia un producto que tiene un gran valor histórico, porque el cacao ha sido un protagonista en la historia del Ecuador. Y a veces no somos tan conscientes de que tenemos un producto que es en verdad espectacular. No tiene competencia, es único en el mundo. Y con este producto se hace el chocolate. Y claro, es importante que nosotros los ecuatorianos empecemos a comer un buen chocolate. Entonces, no todos los chocolates que se encuentran en el mercado, digamos, entran en la categoría de chocolate. Porque hay muchos de ellos que se hacen con polvo de cacao más manteca de palma africana, por ejemplo, y azúcar. Entonces eso no es un chocolate, es un sucedáneo. Entonces la idea es que nosotros sepamos identificar cuál es el chocolate auténtico. Porque un buen chocolate, desde el olor, el color, el tacto, o sea, todos los sentidos entran en juego y nos damos cuenta cuál es el chocolate de verdad. Y eso es lo que queremos transmitir también. Se dice que el chocolate, mientras más amargo, es más chocolate. ¿Eso es así? ¿Es un sí, mito? No, a ver, más bien, mientras más amargo, es más saludable. Entonces, pensemos que una fórmula tradicional de chocolate es cacao tostado, molido y pelado. O tostado, pelado y molido, más bien dicho, muy fino. Más azúcar, más lecitina de soya, que es el que emulsifica o el que junta los ingredientes, digamos, y un poquito de leche. Esa es como la fórmula típica. Entonces, cuando vemos en el mercado una tableta que dice, por ejemplo, 77% de cacao, quiere decir que los sólidos del cacao corresponden a un 77% y el 33% o el 23% restante corresponde a otros productos, como el azúcar, como la soya o como la leche. Entonces, mientras más oscuro sea el chocolate, en realidad es más saludable. Entonces, un chocolate de 80%, un chocolate del 85% nos trae una serie de beneficios que a veces no somos tan conscientes. Entonces, pasa que antes, por ejemplo, cuando yo era niño, a mí me llamaban la atención permanentemente porque yo comía mucho chocolate. Ahora sabemos que eso es un alimento, entonces ahora es permitido y es fomentado inclusive. Entonces, en los países desarrollados el chocolate forma parte de la canasta alimenticia, o sea, ya no es una golosina. Y eso es algo que tenemos que poco a poco ir educando al paladar, porque a todos nos gusta el chocolate dulce, entonces de a poquito tenemos que ir avanzando hasta empezar a consumir más chocolates oscuros. Hablemos del taller. Las personas interesadas en este taller, pues, ¿qué van a recibir en estas horas, no? ¿Qué van a aprender? Ya, el taller está orientado, como te mencionaba hace un momento, hacia acercarnos al producto, ¿no? Entonces la idea es conocer el producto, conocer cómo, dónde, cómo crece el cacao, cómo se lo cultiva, quién lo cultiva. Conocer la importancia del cacao en la economía ecuatoriana y en la economía mundial. O sea, por ejemplo, pocas personas conocen que el cacao mueve la industria del azúcar y la industria de los lácteos. Entonces, por eso es que Europa y Estados Unidos, por ejemplo, apoyan a los países productores de cacao, porque el cacao mueve otras industrias y genera mucho empleo. Entonces, son cosas que a veces no conocemos. Y nosotros con ello tenemos un producto espectacular que es el cacao nacional. En este taller también vamos a conocer un poco cómo es la cadena de valor del cacao y cómo hacemos el chocolate. Desde la semilla, cuando sembramos y sale la planta, hasta el momento que nos metemos a la boca y disfrutamos este alimento tan rico. Y al final tenemos una degustación de chocolate. Entonces, cada participante va a recibir una cajita que contiene un kit de degustación, va a recibir también un folleto con unas infografías muy bien elaboradas, donde está toda la información del cacao. Y es un material de muy buena calidad, que hemos invertido bastante tiempo en el diseño de estas cosas. El instructor de este taller es Jorge Freire. Jaime Freire. Jaime Freire, sí. ¿Perdón? Sí, soy yo. Entonces, digamos, a ver, yo trabajo con cacao más o menos desde el año 90. Tengo por ahí 20 y pico años trabajando con cacao. Siempre he estado vinculado a las organizaciones de pequeños productores. Entonces mi trabajo ha sido con la gente del campo y es donde yo he aprendido todas las cosas del cacao. Y realmente siempre busco la oportunidad de poder transmitir esta pasión que yo tengo, no solo por el chocolate, sino por el cacao, a las personas. Entonces creo que las charlas son muy amenas. Va a ser un día muy simpático, en términos de que vamos a aprender cosas nuevas y que al final vamos a salir todos envueltos con esta magia que tiene el cacao. Sin duda alguna, no, eso se siente, eso de la pasión por el chocolate, se siente en Jaime Freire, sin duda alguna. Alicia, bienvenida, muchas gracias por estar acá. Buenos y días. Pues, qué placer, gracias, ¿no?, tenerlo a nuestro amigo Jaime. Así es. Que un conocedor realmente de cacao, de chocolate, y es una oportunidad para todo el público realmente participar, ¿no?, de estos talleres. Sí, nosotros creemos que es muy importante, como decía Jaime, que los ecuatorianos conozcamos sobre aspectos más amplios de lo que es representa el cacao para nuestro país, nuestra identidad, la industria, todo este campo que es también la productividad, ¿no? Ha habido personas interesadas. También, bueno, están interesados en hacer chocolates y quieren también, dice, bueno, también queremos aprender a hacer chocolates. Pero creo que esto es el inicio. Creo que hay que saber esta parte básica de lo que representa el cacao y luego pasar al siguiente paso, que es la elaboración del chocolate. Y creo que es muy importante también porque como país nos consolida en no solamente ser una materia prima de exportación, sino también en buscar que esto contribuya a lo que es los alimentos procesados, o sea, los productos procesados, ¿no? O sea, no verlo solamente como que se tiene que elaborar, mandar el cacao sin ningún tipo de elaboración, sino ver que es más importante. Quisiera pedirles a ustedes, recordemos a nuestro público las fechas y realmente hay un teléfono al que pueden dirigirse también, por favor. Sí, las inscripciones son en el Jardín Botánico de Quito. El costo del curso es de $50 más IVA. Tienen que acercarse a hacer una la cancelación o en efecto llamarnos para darles un número de cuenta donde puedan hacer una transferencia o un depósito. El día sábado inicia a las 9 de la mañana y termina a las 5 de la tarde. Está incluido el material, un diploma de haber participado, la caja de degustación y un refrigerio. Entonces, les esperamos que sea de su interés y, bueno, vamos a conocer muchos aspectos importantes. Gracias, Alicia, por estar acá con nosotros. Y pues queremos agradecer a Jaime Freire González, el ex consultor internacional, especialista en comercialización asociativa de productos agrícolas, implementación de procesos de capacitación también y escuelas de campo, proyectos agrícolas igual. Él estará al frente de estos talleres. Uh-huh. Por lo tanto, hay garantía por todos los lados. Por todos los lados, así es. Sí, y bueno, reiterar la invitación, realmente creo que vale la pena. Este es un primer taller, más adelante estamos pensando justamente en los talleres que incluyen ya la elaboración del chocolate, sino que tenemos que dar como el primer paso, y creo que este justamente es. Entonces les esperamos los últimos sábados de cada mes en el Jardín Botánico. Para nosotros es no solo un gusto, sino un gran honor poder hacer estas cosas. Mil gracias a ustedes. Muchas gracias, Beatriz. Seguimos con más de Juntémonos en la Casa. Ese beso de tu boca que me sabe a fruta fresca, que se escapó de tus labios y se metió en mi cabeza. Ese beso con que sueño cuando las penas me acechan, que me lleva al mismo cielo y a la tierra me regresa. Y que reza, reza, que reza, y aunque ya no tenga cura, que el recuerdo de su beso me lleve hasta la locura. Sí, sí, sí, que te amo. La que me endulza la vida, después de la novela. Tiene un letrero que diga que como tú no hay ninguna. Que lo digan en la China, que lo digan en la luna. Sí, sí, sí, ese amor es tan profundo que tú eres mi consentida y que lo sepa todo el mundo. Sí, sí, sí, ese amor es tan profundo que tú eres mi consentida y que lo sepa todo el mundo. En 15 minutos serán las 10 de la mañana, amigas, amigos, y nosotros seguimos con más. El 27 de febrero, en el aula Benjamín Carrión de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, será la presentación del libro de poemas de Pepe Torres, Mama Punga, Rasgos Culturales Locales. Nuestra invitación para todas y todos a ser parte de este evento. A las 19 horas, recuerden ustedes, en el aula Benjamín Carrión. Mama Punga, de Pepe Torres. Amigas, amigos, igualmente pues queremos nosotros insistir en nuestra invitación el día de mañana. Pues el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura realmente se viste de fiesta y es un honor, puesto que nuestro presidente será condecorado por el Instituto Cubano de la Amistad con los Pueblos. Y pues se hará la entrega de la condecoración Medalla de la Amistad. Será a las 19 horas y miren ustedes, el embajador de Cuba en Ecuador, Jorge Rodríguez Hernández, manifestó que el reconocimiento se debe a las múltiples muestras de amistad y solidaridad con el pueblo cubano por parte de Raúl Pérez Torres. La velada artística Ecuador-Cuba con la presentación del Ballet Ecuatoriano de Cámara y artistas cubanos. En unos momentos más vamos a recibir a Wilson Pico, quien ha confirmado su presencia acá en nuestro programa, precisamente para hablarnos de estas funciones que se realizarán en el mes de marzo, ¿no? Con estas obras, realmente este trío, como él lo llama, este trío de personajes femeninos bajo el nombre de Los Materiales de la Ira y el Amor. Así es que en un minuto más, pues ya recibiremos a Wilson Pico. 15 minutos y las 10 de la mañana. Hoy preciso tu amor, de luna llena, lo preciso aunque sé que me quema este amor que no es más que mil vasos vacíos sedientos de tu mar, de agua dulce y cariño, mas tú me expulsas de tu ser como aquel pez que está sin vida, sin importarte nada. Sin importarte todo, me dejas sin mañana, de cara al lodo. Si me preguntan, prefiero estar así, mojado de ti. Aunque sea en tu orilla, siempre en tu orilla. Yo me quiero mojar en ti como un niño que juega con el mar. Sin importarle el frío, y me quiero robar de ti las más negras perlas que habitan más allá de tus aguas muertas. Mas tú me expulsas de tu ser como aquel pez que está sin vida. Sin importarte nada, sin importarte todo, me dejas sin mañana, de cara al lodo. Si me preguntan, prefiero estar así, mojado de ti, aunque sea en tu orilla. Bien, amigas y amigos, hablábamos del trabajo, de la trayectoria del maestro Wilson Pico. Y queremos recordarles a ustedes que en 1975, Wilson Pico estrena cuatro danzas, dos de ellas La Beata, la otra danza Mujer, y pues estas dos que continúan hasta este momento en su repertorio. La obra Mujer, considerada por los críticos de arte, pues la primera obra escénica con enfoque de género en nuestro país. Ya luego, en 1985, Wilson Pico estrena otro personaje femenino, Bocaíra. Y miren ustedes, de manera natural, como él mismo lo señala, pues se forma un trío de personajes femeninos con el nombre de los materiales de la ira y el amor. Sin duda, todas estas obras con un hondo contenido humano. El 5, el 6 y el 7 de marzo, Wilson Pico se presentará en la Sala Mariana de Jesús de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, precisamente con estos maravillosos personajes. Nuestra invitación, amigas, amigos, para que ustedes sean parte también de este evento. 5, 6 y 7 de marzo, discúlpenme, 5, 6 y 7 de marzo, en el aula, en la Sala Mariana de Jesús de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Wilson Pico y su reestreno de estas maravillosas obras. Pues decíamos hace un momento, estamos en espera, no sabemos. No llega todavía Wilson, pero pues esperamos que de un momento a otro ya esté con nosotros. Por otro lado, amigas y amigos, queremos contarles a ustedes que este miércoles, pasado mañana, estará con nosotros acá en nuestro programa Ana María Valareso, que interpreta el papel de Josefina en la obra de teatro Peluconas Light, escrita por Ramón Serrano. Entonces, esta obra realmente que ha causado mucha hilaridad, que es un provoca un espacio de qué sé yo, de esparcimiento, de distracción, y estará presente hasta el 8 de marzo. Entonces, pues, como les decía, Ana María Valareso estará con nosotros el día miércoles. Pues en este momento ingresa ya a nuestros estudios el maestro Wilson Pico, a quien le agradezco enormemente por su tiempo y pues por asistir y aceptar nuestra invitación. Les decíamos hace un momento, amigas, amigos, realmente el maestro Wilson Pico, considerado uno de los exponentes mayores realmente de la danza dentro de nuestro país y fuera de él también. Y pues es un honor recibirlo acá en el programa. Hay una nueva propuesta y queremos precisamente que sea él quien invite a ustedes pues a esta, el 5, el 6 y el 7 de marzo, como lo habíamos dicho ya, en la Sala Mariana de Jesús. Buenos días, maestro. Bienvenido y muchas gracias. Buenos días, Beatriz. Buenos días a todos y todas. Para mí es un... ¿cuál sería la palabra? La primera palabra que se me ocurrió era un privilegio, pero no sé si sea la palabra exacta. Oye, tal, no sé. Quiero decir que interpretar estos personajes femeninos que voy a bailar, por eso estaba la palabra privilegio, tal vez porque soy hombre. Y quisiera contarles que, digamos, la danza mujer y la beata fueron estrenadas en el 75 aquí en la Casa de la Cultura, en el aula Benjamín Carrión. Y bailar en ese tiempo, en Quito, cuando todavía no había la Compañía Nacional de Danza ni el Ballet Ecuatoriano de Cámara, era difícil bailar, tanto para mujeres como para hombres, porque la danza no era considerada una profesión, sino un pasatiempo, del cual los chicos algún día se irían a seguir sus respectivas profesiones aceptadas por la sociedad, como puede ser la arquitectura, la medicina, por citar dos. Entonces era complejo seguir un oficio escénico en ese tiempo. Más aún si un hombre se iba a vestir de mujer para interpretar. Y estoy recordando y sintiendo en mi cuerpo todo lo complejo que fue bailar por primera vez estos dos personajes, que luego yo pensé sinceramente que no iba a durar más que 2-3 meses de esas danzas, nada más, como regularmente pasaba con casi todas las obras de danza y de teatro. Sin embargo, le han acompañado a muchos escenarios, claro, del mundo, inclusive. Sí, ¿no? Entonces pero fueron dos danzas que permanecieron en el tiempo. Y gracias a ellas, no había internet en ese tiempo, pero a veces levantaba yo el teléfono y era del extranjero que me venía y decía, queremos que venga a bailar en México o en Estados Unidos. Por favor, traiga la danza de la Beata, traiga la danza de mujer. Entonces, esto... pues yo salí en gira con mi compañera Natasha Salguero, salimos en gira buscando nuevos horizontes, buscando proyectar lo que llevábamos, que era estas danzas que reflejaban una parte de nuestro país. Y por donde íbamos pasando se iba multiplicando esta noticia del hombre que bailaba de mujer y que bailaba estos temas. No son temas cualquiera, o sea, la mujer es un tema que refleja un día cotidiano de una mujer del pueblo. Wilson, el tema de la mujer, conozco que pues expertos en estos temas señalan que esta es una de la primera obra escénica realmente que toma el tema de género, ¿no? Y la consulta es, ¿por qué la mujer? ¿Qué le llamaba a usted la atención ¿Por qué la mujer? ¿Por qué no otro tema? La mujer como parte de su emoción, de su sensibilidad, de sus, qué sé yo, contradicciones también. ¿Por qué la mujer? Es algo que estaba, yo creo, de... Estaba ya sembrado dentro de mí ese tema, que yo mismo no sabía que lo iba a sacar. Porque de estos cuatro temas, con estos temas yo me estrené como bailarín solista. Ya había bailado un tema de solista, que era un tema masculino, de un hombre que se enfrenta a su interior y que busca tratar de poner en formas esta vida interior. Se llamaba Silencios que Hablan. Eso yo creo que, a ver, bailé creo que el 69 por ahí, o 68, o sea, 68, 69, o sea, ¿qué? Como 6, 7 años antes de esto de la mujer. O sea, había ya bailado en dúo, en trío, en grupo, con el grupo que hizo Norma Vera aquí en la Casa de la Cultura, ya había bailado. Pero hasta ese momento, no solamente en Quito, sino en todo el Ecuador, no había habido como ni hombre ni mujer que hayan hecho un recital completo. Un recital completo es un tiempo aproximado, digamos, de una hora y media, y que cubra todo el recital, que nadie más esté en el escenario que esa persona, hombre o mujer. Entonces, ese recital de 75 también inauguraba, por primera vez, ver a una persona haciendo un recital completo. Sino que se juntan varias cosas, ¿no es cierto? O sea, además de ser el primer hombre en un recital completo, antes de mí no hay otro hombre que haya bailado de una manera completa, al menos de lo que yo he investigado, que bueno, no es mucho tampoco, en cuanto a danza, no hay para dónde perderse, digamos. Pero sí, ¿no? Se marca una época, un sí, antes y un después, claro, sin duda entonces, alguna. ¿Qué bailé en esa noche? O sea, no solamente estos dos temas femeninos, sino bailé Tiempos de Huambra, y para los que las nuevas generaciones quizá no sepan lo que es Huambra, es tiempo de muchacho, tiempo de adolescente, tiempo, ¿sí? Entonces, Tiempos de Huambra. Entonces yo bailé lo que todo lo que es la vida de un adolescente quiteño, su música, sus ritmos, sus esperanzas, sus anhelos como un muchacho, ¿no? Y el otro tema era violencia, el otro tema, que también era un tema masculino que expresaba todo el entorno que en ese tiempo ya había, sobre todo de parte de los medios de comunicación. Entonces, acompañando estos dos temas masculinos, apareció la Beata, que siempre me interesó como reflejar a estos seres... que aparecían en la madrugada, ¿no? Como yo era devoto de la Virgen de las Mercedes, entonces yo de chiquito miraba a estos personajes que salían y entraban de la iglesia. Esta mañana está con nosotros el maestro Wilson Pico, quien precisamente pues se presentará en la Sala Mariana de Jesús 5, 6, 7 de marzo, y queremos pedirle realmente un favor al maestro Pico. Por motivos de tiempo, se nos acabó el programa y quisiéramos hablar mucho más y hacer muchas más cosas. Pero yo le quiero proponer a usted, si podemos hablar esto en extenso, hagamos otra cita, ¿le parece, maestro, para hablar de su obra, para hablar lo que va a suceder el 5, el 6, el 7 de marzo? Porque sin duda alguna esta acaba siendo apenas una probadita de toda su trayectoria. Y además habrán tantas anécdotas, habrán tantas cosas que poder compartir con nuestro público. Bueno, ¿me acepta la propuesta? Claro, ¿sí? Claro que sí. Perfecto. Bueno, ahora en interno nos podemos poner de acuerdo qué día y claro que sí. Y cuadramos eso. Yo se lo agradezco enormemente. Ya. Señoras y señores, ciertamente se nos acabó el tiempo. Quiero enviar un abrazo a todas y todos ustedes. Decirles gracias por la sintonía de cada mañana. Gracias por sus mensajes. Gracias por hacernos saber que lo que estamos haciendo les gusta, llega hasta sus casas. Y pues decirles también que lo que hago, lo hago con tanto cariño, y esa es la posibilidad tan generosa que me da la vida. Imagínense ustedes, hacer lo que a uno le gusta y saber que uno se divierta y disfruta de esto. Un abrazo para todas y todos, y que el resto del día sea para arriba, ¿cierto? Mañana a las 9 nos encontramos de nuevo. Buenos días. ¿Usted escuchó? Juntémonos en la casa, su radio revista de la mañana. Turismo, salud, artes, ciudadanía, emprendimiento y mucho más. Juntémonos en la casa.